Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Creo que ya está puesta la mesa y creo que estamos pues a tiempo de escuchar ahora la voz de los pueblos. Si hubiera, había previsto un pequeño espacio de preguntas muy concretas de los jueces a los panelistas, pero estamos un poco sobre el tiempo. Entonces, si hubiera algo muy concreto que alguno de los jueces quisiera preguntar y que no puede esperar a la comida, a los panelistas, se podría hacer. Y si no, pues creo que con este panorama, con el video y con las emociones que todos estamos sintiendo, podemos pasar pues a escuchar la parte más importante de este tribunal, que es la voz de los pueblos, que es la parte pues que para la que nos hemos preparado con mucho tiempo. Y habíamos previsto también un pequeño receso, pero estamos, no queremos quitarle tiempo pues a ninguno de los testimonios. Entonces, si alguien quiere tomar agua, ir al baño, pues que lo haga en este momento, en lo que simplemente se instalan los compañeros de Paso de la Reina. Aquí atrás están puestos unos garrafones para quien guste. Y no nos dispersemos mucho porque esto va a empezar luego, luego. O sea, solamente es en el momento en que los compañeros de Paso de la Reina tomen el micrófono, instalen su presentación y comencemos, ¿no? Y yo les agradezco mucho a los panelistas y a los jueces que me hayan permitido apoyar esta parte. Y voy a pasar la voz a don Poncho, que tiene unos avisos que hacer. No se dispersen porque vamos a empezar luego, luego. Si alguna persona necesita el servicio sanitario, aquí a espaldas del portal hay para hombres y para mujeres. Y aquí en el mesón aquí a mi derecha, también pueden pasar para que si alguien requiere, sepa dónde es. Bueno, aprovechamos antes de comenzar para agradecer y dar la bienvenida a las y los compañeros que vienen de la Ibero, de León, acaban de llegar esta mañana. Bienvenidos, un aplauso. Y así a lo largo del día y de mañana se irán integrando más compañeras y compañeros afectados por otros casos y así vamos a ir estando más completos cada vez. Fin del foro. Fin del foro. Fin del foro. Fin del foro. Bueno, les pediría que nos pusiéramos de pie para iniciar. Y decir que queremos empezar con unos saludos desde los pueblos de Oaxaca. Esta ofrenda que está aquí adelante es Oaxaca. Es difícil a veces traer la vida de los pueblos en palabra. Y entonces quisimos traer parte de nuestras culturas, parte de nuestra vida, parte de nuestra ofrenda. Estos son los productos algunos de los productos que se dan en la región, por eso las quisimos traer. También está mucha de la comida que ahí comemos. Y alrededor de la carpa está una exposición de fotos del proceso de Paso de la Reina, entonces ahí la vamos a dejar hasta la hora de la comida para que también ustedes vean pues los modos de vida de ahí de la región. Y también en nuestros pueblos acabamos de pasar una fiesta muy importante que es la celebración de los muertos. De hecho, muchos tuvieron que salir con el pesar de dejar los tamales, el mole, la familia. Y por eso quisimos poner también la ofrenda, porque es parte de rendirle un homenaje a nuestros antepasados que ya se fueron. Y hay una bebida muy emblemática en Oaxaca, que es el mezcal. Si alguien me ayuda a abrirla. No acabarla, abrirla. Y con esto, cuando ponemos nuestra ofrenda del Día de Muertos, le pedimos permiso a la Madre Tierra, y aquí también vamos a pedirle permiso a esta Santa Tierra de Temaca. Y le ofrendamos pues este mezcalito y estos alimentos. Y pues cada quien en la fe que ustedes tengan, en el Dios o Diosa que ustedes crean, pedimos también que estas fuerzas de los territorios se reflejen hoy en esta praudencia. Muchas gracias. Gracias. Pueden sentarse. Bueno, yo solamente les presentaré a mis compañeros y a mis compañeras y explicaré un poco cómo va a ser la exposición. Empezaremos de ese lado. El señor es José Abraham, se alza la mano. Él es indígena mixteco de un lugar que se llama Santiago Ixtayutla. José Abraham. Seguimos con dos representantes del ejido de Paso de la Reina, el señor Felipe Gómez Cruz y el señor Manuel Robles, ejidatarios. Después viene un compañero de otro municipio que está dentro de la área de incidencia del proyecto, que está Taltepec de Valdés, Pueblo Chatino, Gaudencio Villanueva. También viene, por supuesto, la parte costeña de nuestra región, con la señora Julia de Pinotepa Nacional, con la chilena y toda la música de por allá. Mi compañera también de Educa, Angélica Castro. Dos compañeras también, que ellas vienen representando, igual que doña Julia, un espacio muy importante que apoya el movimiento contra Paso de la Reina, contra la presa, que es una comisión de la Iglesia Diocesana, que la verdad es que ha brindado muchísimo aporte a este movimiento, también un movimiento pacífico desde las comunidades eclesiales de base, que es la señora Leonor Díaz y doña Rosa Santiago, compañeras también que reflejan el esfuerzo de las mujeres. En esta lucha, entonces, primero vamos a explicar brevemente cómo es la región, la vida de la región. Después vamos a presentar los datos del proyecto y después vamos a presentar a través de dos testimonios la violación a dos derechos muy importantes, que es el derecho, los derechos agrarios y cómo se han violentado en este proceso. Y después los derechos culturales, eso va a ser a través de testimonios. Después Gaudencio nos va a presentar las acciones jurídicas que ha tenido el caso y finalmente doña Julia nos va a presentar lo que estamos pidiendo, en este caso a las y los jueces. Sí, buenos días. La región de la costa está constituida por los distritos Jamiltepec, partes de Putla, Juquila, Sola de Vega y Pochutla. El territorio abarca desde la costa del Pacífico y se adentra varias decenas de kilómetros del Río Verde. La cuenca del Río Verde o Río Atoyac es la segunda más extensa del estado de Oaxaca, dadas las características de, y también el río ocupa el 20% de la superficie de sus escurrimientos, por lo cual este es importante para la vida humana de nuestros pueblos. Dadas las características también que se tiene, geográficas, sociales y culturales, los pueblos tienen una tradición campesina y pesquera. Son pueblos mixtecos, chatinos y afrodescendientes indígenas, donde antes de los españoles, antes de la llegada de los españoles, ellos se dedicaban a la agricultura y pesca. Ya con la llegada de ellos, debido a los microclimas, introducieron otros otros productos de alimentos, por lo cual es aquí podemos ver también lo que se tiene. Se dedica a la agricultura de limón, maíz, papaya, sandía, cacahuate y otros cultivos que no podemos traer ahorita, pero sí está aquí presente. Río Verde es muy importante en la vida de estos pueblos porque es la sangre que fluye para que de ahí tengamos nuestros propios alimentos. También en el territorio hay un parque nacional, aunque es una área protegida, y están las lagunas de Chacagua. La experiencia que se tiene de que hay una laguna que es el Zapotal, cerca de las lagunas de Chacagua, y esa laguna ha perdido la vida, han muerto también los mariscos porque cerraron una bocabarra y ya no fluye igual el agua del mar hacia esa laguna y está ya muriendo la laguna. Entonces, es lo que es la región de la costa, que desde la cuenca del Río Verde y desemboca hasta ríos abajo y mantiene una gran superficie del 17.4% de manglares. Entonces, todos estos manglares pueden morir debido a que si se toma también la Comisión Federal decide la construcción de esta presa. En cambio, nosotros como pueblos, y porque decimos que Río Verde es la sangre que fluye en la vida de nuestros pueblos y que se perdería toda esta riqueza natural y fauna silvestre que hay en esta región de la costa. Bueno, buenos días a todos. Vamos a yo les voy a hablar un poquito de los pueblos afromexicanos, que son de la parte que queda la parte baja, que es entre desembocamiento de Río Verde, donde parte la laguna, el Río Verde y parte de la laguna raya con el mar. Entonces, en esa parte de allá viven los pueblos morenos, los morenos, nosotros le decimos morenos, negros, que viven en la parte de Chacagua, Chacagua 1, Chacagua 2, y luego otra comunidad, La Sufre. Esas dos poblaciones viven de la pesca. De ahí sacan todo lo económico, de la pesca, también de cultivo de maíz. Más acá está otro pueblo que se llama Charco Redondo, también ahí intermedio de la pesca y cultivos. Más acá adelante, donde es mi comunidad de San José del Progreso, ahí también son tierras, cultivas y ganadería. La ganadería pues es parte de que todos los ganaderos se mantienen del Río Verde, parte que todos los que tienen sus tierras rayan con el Río Verde y es lo que los sustentan, la ganadería, los cultivos. Y más acá, también como dijo la compañera, tenemos cultivos de cacahuate, papaya, jamaica, y pues antes cuando estos pueblos negros llegaron, se cultivaba el algodón. pero a través de que muchos sus compañeros, los más bien los caciques que tienen dinero, le compran las tierras a los más pobres, los que están necesitados o que no tienen trabajo, no tienen dinero suficiente para cultivar, entonces fueron perdiendo sus tierras. Ya ese tiempo ya ahorita no se puede cultivar el algodón, pero otros cultivos sí. De ahí los caciques que son más políticos, ¿no? Son los que, por ejemplo, hablamos de Jamitepe, son personas ya particularmente compran los terrenos a personas que tienen más necesidad y los dejan sin tierra, como la parte alta que viene de Jamitepe hacia adentro, que es el Santiago de Ixtayutla, San José Las Flores, esa parte, toda esa gente de esas partes indígenas se bajan ahí en nuestro territorio, que es la comunidad de San José, donde ellos se consiguen el trabajo, donde ellos vienen a buscar, que nosotros, ahí en esa comunidad se cultiva mucho, se produce mucho limón, la papaya, entonces es un medio que todos ellos, toda esa parte alta, bajan a trabajar a esas tierras. También tenemos de todos esos pobladores, es la región pues toda esa tierra, todo lo que abarca el Paso de la Reina, el municipio de Tututepe, que es de donde yo vengo, es uno de los municipios de todos los afectados de una presa, todos tenemos ahí, pues todos tienen tierra cultiva, todos esos poblados, todas esas poblaciones bajan a ese trabajo. Entonces nosotros, la pregunta es, si se haría esa presa, ¿qué haríamos? ¿Qué se harían todos esos pueblos? ¿Qué harían todos esos pueblos morenos que viven de la pesca, que viven de ahí? ¿Qué harían? ¿Cómo les iría si esa presa se construye? Eso es todo. Bueno, buenos días. A mí me tocó hablar sobre los datos del proyecto, pero antes de iniciar con los datos duros del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, nos gustaría proyectar algunas imágenes para la gente que viene de fuera del país, de México, ubique geográficamente dónde está el estado de Oaxaca y la región de la costa. Pues aquí estamos, este es México, nosotros venimos acá de Oaxaca, tuvimos que cruzar varios estados, colindamos con el estado de Guerrero, Chiapas, Puebla, Veracruz, entonces tuvimos que cruzar algunos estados para estar aquí con ustedes. El estado de Oaxaca tiene 8 regiones, las dos regiones que serían afectadas por este proyecto hidroeléctrico es la región de la costa, donde están aquí los compañeros, varios de las compañeras y compañeros, y la región de la Sierra Sur, que hay aquí el compañero de Ixtayutla. En la cuenca del Río Verde, aparte del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, ya hay un proyecto que se construyó en los años 90, que es una mini presa para el riego, que solo benefició a unas cuantas familias caciques que viven ahí en la región de la costa, que se llama Presa Ricardo Flores Magón, que ya las compañeras les explicaron un poquito que esa presa, aunque es muy pequeña, ha tenido afectaciones sociales, culturales y ambientales en la región. Está el proyecto Presa Hidroeléctrica Ixtayutla, que es un proyecto con las mismas dimensiones y características que el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, pero ese proyecto, según la Comisión Federal de Electricidad, está ahorita suspendido. Está un proyecto que se llama Proyecto de Presa Paso Ancho, que ese proyecto de presa está ubicado en la Sierra Sur, y ese proyecto o esa presa la quieren para abastecer a la ciudad y a municipios conurbados de cerca de la ciudad de Oaxaca, para abastecer de agua durante 40 años. Y bueno, está el proyecto por el que estamos aquí, el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, que conllevaría, si se construye automáticamente, a que se construya la presa de cambio de régimen unos metros hacia abajo. Bueno, ahora sí vamos a hablar del caso del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y decirles que según datos de la Comisión Federal de Electricidad, a nivel nacional se empezaron a hacer unos estudios de factibilidad para ver cuáles eran los ríos de México que tenían las características idóneas para construir este tipo de proyectos. Desafortunadamente salió el Río Verde, entonces estamos hablando de que esto está proyectado desde 1961, no solo en la cuenca del Río Verde, sino también en otras cuencas importantes de México. Y bueno, en marzo de 2006 hacen oficial el proyecto ahí en el estado de Oaxaca, el exgobernador Ulises Ruiz anuncia que efectivamente existe un proyecto y que se llama Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina. Como todos ustedes saben, los proyectos de presas tienen tres grandes etapas, la de etapa de planeación, diseño y construcción. El proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina está en la etapa de diseño, es decir, de realización de estudios sociales, antropológicos, económicos y ambientales. Datos del proyecto. Aquí es importante diferenciar que desde 2006 que iniciamos a investigar qué conllevaba que se construyera una presa hidroeléctrica en la región de la costa y Sierra Sur, y cuáles eran los datos, porque no teníamos información de datos duros del proyecto, han cambiado de 2006 a 2012 los datos. Entonces, decir que la altura de la cortina en el 2006-2008 se manejaba que iba a ser de 195 metros, y ya para 2008-2012 se le baja el nivel de la cortina y ahora dicen que va a ser de 155 metros. Las hectáreas afectadas en 2006-2008 decían que eran de 3.100 hectáreas y después 2008-2012 2.468 hectáreas. Bueno, una inversión en un principio de 60 millones de dólares y ya después aumentó la inversión a 1.100 millones de dólares. Y bueno, los municipios afectados son 6 municipios, 5 de la Sierra de la Costa y 1 de la Sierra Sur. Y bueno, aquí hay representantes de estos municipios: Santiago Iztayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Santa Cruz en Sontepec. Bueno, en la actualidad dicen que ya dos de estos municipios, que es Santiago Iztayutla y Santa Cruz en Sontepec, quedan fuera del proyecto porque se bajó la altura de la cortina. Sin embargo, estos municipios siguen en resistencia y siguen siendo parte del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. Bueno, instituciones que están haciendo los estudios, hay muchas instituciones académicas, está el CIESAS Pacífico Sur, está el CIDIR, está el Instituto de Tecnología del Agua, la Universidad del Mar, la Universidad Autónoma de Campeche. Y bueno, en el 2012 se integra otra institución académica, bueno, es de gobierno más bien, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste y el Instituto Mexicano de Investigaciones de Familia y Población ACE. Si te regresas. Se pensaba que esta presa entrara en operación en el año 2010, sin embargo, creemos que por la resistencia de los pueblos y comunidades de la región de la costa y Sierra Sur, pues no han podido terminar los estudios y por tanto ahora está proyectado que hasta 2023 esté en operación. Bueno, esos son datos de las instituciones, qué tipo de estudios, pero creo que podemos pasarnos esta lámina. Bueno, afectados directos e indirectos, ellos no hablan de números, sin embargo nosotros nos dimos a la tarea de sacar cuentas y ver cuánta población podría salir afectada y decimos que directos serían 17 mil personas, indirectos 97 mil personas, que comprenderían a pueblos indígenas, mixtecos, chatinos, a pueblos afromexicanos y mestizos y a pueblos campesinos y pescadores. Bueno, esta es la ubicación geográfica de los municipios que serían afectados, aquí están los 5 municipios y aquí está la cuenca del Río Verde. Aquí se ve un poco más claro, esta es la cuenca del Río Verde. Si pasamos a la siguiente, y aquí nos podemos dar cuenta que aquí está la cuenca del Río Verde, pero estas comunidades son comunidades de un régimen comunal que le llaman, y estas son del régimen ejidal. Entonces, todos estos puntitos que se ven son comunidades que están a orilla y un poco más lejos del Río Verde. Bueno, aquí está de nuevo la cuenca, hicimos un ejercicio de colocar la cortina, aquí estaría la cortina, aquí está la comunidad de Paso de la Reina, aquí estaría la cortina y aquí estaría otra cortina, la de cambio de régimen. Como ven, se hizo también un ejercicio de ver la parte inundada y aquí se ve prácticamente la población de Paso de la Reina, esta es la carretera para llegar a Paso de la Reina, quedaría inundada. Bueno, creemos que este proyecto violenta muchos derechos, desde derechos agrarios, derechos políticos, derechos sociales, económicos y culturales, derechos de los pueblos indígenas, pero creemos importante hacer énfasis en estos momentos, en esta etapa del proyecto, que uno de los derechos que más se ha violentado es el derecho al acceso a la información pública, reconocido en nuestra Constitución mexicana, desde el año 2007 en el artículo 6. Bueno, aquí nosotros empezamos a hacer una serie de solicitudes de información, porque esta información que les acabamos de presentar ha sido información que hemos recabado durante 6 años, y como ven es poca información. Nos han dado la información a cuentagotas, pero creemos que la poca información que tenemos ha servido también para informar a las comunidades que van a ser afectadas en la región, pero también para informarles a ustedes. Bueno, en el 2006 empezamos un proceso formal de solicitud de información pública sobre el proyecto hidroeléctrico y bueno, en la primera etapa nos dieron una serie de información. Bueno, nos confirman que existen 2 proyectos, el proyecto Iztayutla y el de Paso de la Reina. Bueno, el proyecto Iztayutla se encuentra suspendido y dice la comisión que para los estudios es indispensable contar con la anuencia de la gente, ¿no? Esa es una cita textual de lo que nos contestó la comisión. Y bueno, nos dieron los municipios y la escala de la obra que ya les presenté anteriormente. Sin embargo, como ven, se han modificado sustancialmente los datos del proyecto, ¿no? En el 2008 hicimos una siguiente oleada de información, bueno, pedimos de nuevo información, ahí pedimos a la Comisión Federal el diagnóstico antropológico y económico de la región, a la Semarnat y Conagua los estudios y manifestación de impacto ambiental y al CIESAS el diagnóstico socioantropológico y económico que estaban realizando y bueno, al IMTA los estudios hídricos diversos también que estaban realizando. Y bueno, los resultados fueron los siguientes. Bueno, la Comisión Federal no nos proporcionó el proyecto, nos dio algunos datos, pero no nos proporcionó el proyecto. La razón fue que dice que está en fase de estudios, pero nos proporcionó un documento descriptivo nada más, ¿no? La comisión también proporcionó los convenios de estudios de las instituciones académicas y ahí nos informaron que están, en este momento, 2008, tenían una inversión de 40.000 millones de pesos. Bueno, la comisión no nos proporcionó el diagnóstico socioantropológico, el CIESAS no nos proporcionó el diagnóstico socioantropológico y argumentó que la comisión tiene los derechos de autor de estos estudios, ¿no? La Semarnat y Conagua negaron tener los documentos solicitados en los archivos, dijeron que no sabían nada sobre el proyecto y el Instituto Mexicano del Agua resolvió que la información solicitada era de reservada por causas de seguridad nacional según la ley de aguas. Bueno, nos pasamos a la siguiente. Bueno, 2012 presentamos un recurso de amparo por el derecho de petición, estábamos pidiendo desde hace un año al gobernador nos diera una audiencia, porque los compañeros del consejo querían hablar con él y exponerle qué era el consejo y que él también se pronunciara en torno al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Pasó un año, no nos respondió por escrito, nos amparamos y lo que logramos con este amparo fue tener información actualizada. Entonces ahí nos sirvió las nuevas instituciones que están haciendo los estudios, que ya se las mencioné anteriormente, la fecha de operación del proyecto y, bueno, ahí nos aclararon que no se han terminado los estudios, ¿no? Entonces, por tanto, este proyecto está en fase en fase de estudios, todavía de planeación. Eso sería todo. Gracias. Bueno, y hace rato Carlos mencionó un asunto muy importante que era la propiedad de la tierra en México y los cambios que hubo a las leyes, le llamamos secundarias, que fue la ley agraria y el cambio al artículo 27 de la Constitución mexicana. Esos dos permitieron que en las comunidades más originarias se perdiera o trataran de incluir un programa público de privatización de la tierra. En ese sentido, los ejidatarios de Paso de la Reina van a exponer el caso por la violación a estos derechos agrarios. Entonces, les dejo el micrófono a los dos ejidatarios. Bueno, vamos a empezar esta breve plática. Bueno, nosotros somos ejidatarios de la población donde el proyecto está, es la base del proyecto, somos de Paso de la Reina. Bueno, yo en calidad del presidente del comisariado ejidal, venimos a exponerle un poquito la problemática que empezó a surgir a cambio, todo con miras hacia este gran proyecto que estamos mencionando. Nosotros, hace 2 años, fuimos nombrados del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, la cual está dominado que cada 3 años hacemos el cambio de esas autoridades. En un principio nosotros hicimos el cambio de las autoridades. Llegó gente de la Procuraduría Agraria a estar presente, a hacernos esa asamblea, la hicimos, se hizo el nombramiento, pero estábamos volando, nada más contábamos con el acta, no teníamos un registro ante el Agrario Nacional para que ya fuéramos reconocidos legalmente como marca la ley. Para eso nos vimos envueltos en grandes vueltas, grandes visitas al Registro Agrario Nacional para que se nos hiciera ese reconocimiento ya legalmente constituido. Fueron días de visitas, la cual la Procuraduría Agraria nos llevaba manteniendo la situación que ya mero, que para el próximo mes llegamos casi a 6-7 meses y no había absolutamente nada, la cual nosotros vimos la exigencia de movernos. Y como les comentábamos, nos fuimos a Oaxaca, hicimos ese trámite, lo llegamos a obtener, pero por cuestión de que nosotros también lo realizamos. Bueno, con cuestión al sistema agrario, nosotros estamos en una región que comprende 6 municipios, que son Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Santa Cruz en Sontepec y la villa de Melchor Ocampo. Cabe mencionar que todos estamos bajo el sistema de normas internos, donde nosotros nombramos nuestras autoridades en una asamblea y nos mantiene la normativa de que somos ejidatarios y comuneros. Nosotros pertenecemos a la región de Santiago Jamiltepec y somos ejidatarios. Algunas comunidades como la villa de Melchor Ocampo, Santa Cruz en Sontepec, Tataltepec de Valdés, son de bienes comunales. Pero cabe mencionar ahí que todos nuestros acuerdos los llegamos a hacer en asambleas, ya sea comuneros o agrarios, los hacemos bajo una asamblea en donde nuestra máxima autoridad somos todos, somos la asamblea donde nuestras autoridades, que en este caso somos nosotros, nada más estamos para respaldar y avalar lo que la asamblea dice. Para esto, nosotros sabemos desde un principio, desde muchos años atrás, cuando fue la repartición de la tierra en las tierras comunales o ejidales, fueron dotadas parcelas a los ejidatarios con el fin de trabajarla, con el fin de llegar a obtener los alimentos para la subsistencia de todos, no jamás para que con ella llegáramos a negociarlas, a venderlas, a destruir nuestro ejido, y pues bueno, no con ese fin de interés. Cabe mencionar, como les mencionaba también, que las autoridades, llámense de bienes comunales o llámense del sistema agrario ejidal, las propias autoridades no tienen la autosuficiencia o la capacidad, la validez de negociar nuestras tierras. No tienen, por ninguno de los motivos, negociar con ninguna dependencia, con ninguna transnacionales, ya que nosotros estamos, que nuestra máxima autoridad es la asamblea, y en la asamblea se decide qué se hace y qué no se hace, señores. Para esto, el programa, el gobierno nos ha metido obstáculos en nuestras vidas, tratando de dividirnos un poquito, de desbalancearnos un poquito, tratando de meternos un programa Procede, para que cada quien más o menos tome decisiones de su tierra, la cual aquí el compañero le voy a permitir la palabra para que explique un poquito lo que es el programa de Procede, cómo entró, qué intenciones lleva y cuál es la finalidad de todo esto. Sí, señores, a continuación les explicaré un poquito respecto a ese Procede. En el año del 2006 nos mandó la Procuraduría a un visitador agrario a nuestro pueblo para insistirnos a que nosotros entráramos al Procede. Dilataron mucho tiempo insistiendo, la gente no quería aceptarlo, pero a fin de cuentas hicieron, engañando a la gente que ese sistema, ya obteniendo nosotros esos documentos, nos iban a servir para que todos los programas de apoyo se fueran más fácil para obtenerlos. Pero nos dimos cuenta que no fue así. Qué bueno que a tiempo nos dimos cuenta de que no fue para eso, sino automáticamente fue un engaño, ¿no?, para hacernos entrar. Porque enseguida de eso nos iban a meter el dominio pleno. Ese dominio pleno nos iban a meter enseguida de eso. Lo cual no queremos nada de eso, hasta ahorita no queremos nada de eso. Ya se están haciendo gestiones por rechazar los documentos que ya tenemos. Porque en las mediciones que hicieron, no fueron exactas. Decían que los aparatos que cargaban eran muy eficaces, que no sé qué. Pero no, señores, porque nosotros, algunas personas, tenemos medido nuestros terrenos metro por metro. Tomamos medidas de un metro y los medimos. Y no están medidos exactamente. todo eso, pues una porquería lo que nos quieren hacer, o han querido hacernos. Pero de acuerdo con la asamblea de todos los ejidatarios, hemos decidido no aceptar nada de eso. Así que es todo lo que puedo decirle de eso, porque hasta allí estamos con ese procedimiento. ¿Sí? Gracias. Nada más para culminar tantito, ¿cómo es posible que nos van a desplazar? ¿Cómo es posible que nos van a sacar? Ustedes pueden darse cuenta un poco, esto de lo mínimo que nuestra tierra produce. Podríamos decir que es lo mínimo, porque nos falta papaya, nos falta sandía, nos falta muchas cosas que nosotros cultivamos en nuestras tierras, la regamos con nuestras aguas, y cómo es posible que nos vayan a desplazar de todas estas cuestiones. Compañero. Sí, en lo que viene Gaudencio, aquí en esta área es la importancia, y ese también es una cuestión muy importante, de los impactos de la política agraria del gobierno mexicano en la tenencia de la tierra. Esa parte color de rosa es el régimen comunal, que en Oaxaca es más del 94% del territorio. Esta propiedad comunal es la propiedad más antigua de los pueblos asentados en esa región. Y esta parte color café es la dotación de tierras de los ejidos, que es la dotación que hizo el gobierno después de la Revolución Mexicana. Entonces, digamos que en términos de antigüedad, la propiedad comunal en la zona pues data de muchísimos años. En esta zona se asentó el Reino Mixteco, que fue la primera capital de Oaxaca. Entonces, por su importancia, esta zona ha sido objeto de la privatización de la tierra, efectivamente como una primera práctica de división de la comunidad y de debilitamiento de la, también de la toma de decisiones en términos colectivos. Entonces, en esa zona, los ejidos iniciaron casi una campaña intensa para que entrara este programa de privatización de tierras. Y curiosamente fue en el mismo año que se anunció el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Gaudencio les va a presentar las acciones, otras acciones jurídicas que ha hecho el proyecto. Sí, bueno, quiero empezar diciéndoles que al inicio de cuando se anunció el proyecto, Comisión Federal hizo algunos recorridos en la zona, en las poblaciones, dando información, decían ellos. En este recorrido que hicieron, dijeron, vamos a informar de todo el proyecto, y vimos que entraron a las comunidades y solo decían, es que van a tener muchísimos beneficios y que si aceptan el proyecto tienen escuelas, carreteras y bueno, un paraíso entero. Nosotros no nos creímos todo eso y empezamos a buscar información aquí con las licenciadas que nos acompañan en el movimiento. Tratamos de salir a otros pueblos, incluso allá aquí a nivel nacional hemos andado, y vimos con los demás compañeros, donde desafortunadamente ya se hicieron algunos proyectos de presa, vimos que todo lo que ofrecían, todo lo que allá estaban diciendo en esos momentos, pues no se había cumplido, pasaban años y ellos seguían todavía esperando las promesas que nunca creo que se cumplieron. Entonces, ya que nos orientamos bien en qué consistía el proyecto y qué impactos tendría, regresamos a las comunidades, recorrimos todos los municipios informándole a la gente que se quedaba, porque no podemos salir todos, sino una delegación de 3 o 4, le decíamos a la gente, es que en tal parte pasó así y así, y en otro lugar así y así, entonces llevábamos testimonios de donde ya se han hecho presas y vemos que eso que ellos decían no era cierto. De que ya se informó por parte del Consejo del Copudeber, se informó a las comunidades, se le pidió que cada comunidad agraria o ejido tomara una decisión porque habría que hacerlo de manera legal. Le dijimos, ya con la información en mano, ustedes deciden qué van a hacer. Tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Cada comunidad agraria, en el caso de Tataltepec, de donde yo vengo representando, se hizo una asamblea general, porque allá así se hace, es el sistema normativo interno que tenemos, se convocó con anticipación 15 días a una asamblea por escrito con el sello y firma del comisariado. Una vez que ya se cumplió con esto, llegando a la asamblea, la mayoría rechazó el proyecto con toda la información que ya le habíamos dado. Rechazó el proyecto y dijo no, se le levantó un acta, igual se hicieron en Santa Cruz, en Zontepec, se hizo en el Paso de la Reina, bueno, la mayoría de los ejidos y comunidades hicieron ese documento. Nos juntamos todas las comunidades y ejidos, ese documento hicimos llegar a las dependencias federales, como Comisión Federal, a la Presidencia de la República, bueno, a todas las dependencias que teníamos que hacer llegar, se le hizo llegar ese documento donde decimos que rechazamos ese proyecto porque según lo que nosotros investigamos no trae ningún beneficio o trae más perjuicios que las bondades que según ellos dicen. Entonces, ya que se entregó toda esa documentación a las dependencias, entonces se solicitó una audiencia con el gobierno federal, con Felipe Calderón, la cual hasta ahorita no se ha contestado, se le estuvo presionando, pero no hay nada. Entonces nosotros creemos que cuando las comunidades solicitan una audiencia con la autoridad que dice que nos está representando allá arriba, pues simplemente no se nos hace caso, se nos viola ese derecho. Entonces esa fue una de las acciones que hicimos, y también reconocemos que no todas las comunidades y ejidos han hecho ese papel. Hay uno o dos ejidos que todavía como que se resisten, hay una mitad de población ahí que está como enfrentada entre de los que quieren y los que no, pero la mayoría de las comunidades y ejidos ya estamos agrupados en el consejo, hicimos eso de manera legal. Entonces eso es lo que hemos hecho. También se hizo del conocimiento a la CNDH, se le dijo, miren, nosotros nos sentimos que pues nos están violando estos derechos, porque la Constitución mexicana dice que tenemos derecho a que se nos informe primero, después que se nos consulte si estamos o no de acuerdo con ese proyecto. Y pues la Comisión dice, pues así en pocas palabras, lo que pasa es que como no hay construcción, todavía no hay ni una piedra puesta ahí, pues no se le ha violado nada. Y nosotros consideramos que sí, porque para empezar, cuando se informó y según se debía consultar, ellos lo hicieron juntos, venían y se reunían con un grupito de 3 o 4 y decían, esa es una información y al mismo tiempo esa misma es la consulta. Y nosotros consideramos que la información es una cosa, o sea, primero me tienen que informar de qué se trata y después me consultan si quiero o no. Entonces, todo eso decíamos, es que ya con eso que hicieron, nosotros sentimos que hay un impacto social, porque las comunidades 3 o 4 se dividieron, hasta ahorita sí están, aunque la mayoría dice no al proyecto, pero hay unos cuantos que nos siguen ahí molestando y diciendo que si no aceptamos, pues nos va a ir mal o algo así. Entonces, igual pedimos audiencia con el gobernador, porque en su campaña, bueno, como se dice que era de izquierda ahí, dijimos en la campaña, oiga, señor gobernador, bueno, candidato, ¿usted qué dice del proyecto? Dice, yo respeto a los pueblos, eso dijo en Pinotepa Nacional, ahí con uno de los integrantes del consejo, yo respeto a los pueblos, si los pueblos aquí todos dicen no, el gobierno del estado va a decir no. Ya sentado como gobernador, se le pidió, ahora sí señor, eres la autoridad, siéntate con nosotros a decirnos qué piensa. Se le solicitó y como ya dijo la compañera Angélica, se negó completamente, o sea que no es cierto lo que dijo al principio. Entonces son una de las acciones legales que se han hecho hasta el momento. Bueno, y Adán va a hablar de esta parte tan importante que nosotros consideramos yo creo que en todo México, pero especialmente en Oaxaca, que es también parte de los derechos que están siendo violentados, que son los derechos culturales. Y él nos va a dar un testimonio, pues, desde la cultura mixteca que habita en la parte alta de influencia del proyecto. Bueno, yo vengo de un municipio que se llama Santiago Ixtayutla, que ahí son, son 100% indígenas y la mayoría son indígenas. Pero con permiso de ustedes voy a hablar mi lengua materna, pero no sé que nadie de ustedes va a entender, pero nosotros sabemos en qué razón. Bueno. Ya cuñi dijo, comiñi y yuan. De cuñi dice, cano y cuachi, cuachan, cha, cuacos así, cano y nunya andoso, nunya nuñaña, de ñayu tuco, de chi, caca cuachi, cusu, sin de chi, cute cuachi, guan, ya cuñi dice, co, guan, miñi. Yo paso la reina allí, tanto chito de Jimazú, chantizo beneficio, chantizo chaba. Yo ya cuide con miñi, paso de la reina. Bueno, por el motivo de nosotros allá en Ixtayutla, pues no queremos que se construya, o sea, la construcción, porque sabemos que no, o sea, nos va a destruir todos. No solamente nuestro lugar, sino también nuestra costumbre, nuestra, bueno, forma de vestir, forma de comer, todo eso, y algunas partes, lugares sagrados también que tenemos allá, tenemos lugares sagrados, panteones, todo eso también tenemos reservado y tenemos responsable de cuidarlo, de no destruirla. Por eso estamos a contra del proyecto que no se haga, porque sabemos que nosotros, personas indígenas, pues sabemos que sí tenemos derechos, aunque el gobierno no respete, pero sí, derechos sí tenemos. Gracias. Y ya en la noche cultural, ahora que supimos que va a haber una noche cultural, si se anima, José Abraham puede contar una historia que creo que viene muy de acuerdo al mito que fundó la cultura mixteca, que es la historia de un águila. A ver si se anima a contarla más tardecito. Bueno, y finalmente, para cerrar la presentación, doña Julia va a presentar las demandas del Consejo, las demandas de las comunidades. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esperemos que no nos sintamos cansados todavía. Como ya escuchamos, la memoria histórica de nuestros pueblos, de la Costa Chica de Oaxaca, y también las consecuencias que trae si construyen una presa en nuestros pueblos, sería acabar con la vida. Y las acciones legales que el COPUDEVER ha hecho, pues ya escuchamos parte de eso. Ahora lo que el COPUDEVER exige al gobierno federal, estatal y a la Comisión Federal de Electricidad. Inciso A, demandamos se reconozca el marco legal constitucional de los derechos colectivos y las propiedades comunales. Es necesario evitar que las leyes sigan permitiendo la privatización, el monopolio y la sobreexplotación de los bienes comunes de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Inciso B. Demandamos se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas consagrados en pactos y acuerdos internacionales, sobre todo el derecho a decidir el modelo de desarrollo que queremos y el derecho a decidir la aceptación o el rechazo de proyectos. Inciso C. Exigimos se respete el derecho a las reglamentaciones territoriales propias que tienen como finalidad proteger y conservar los distintos ecosistemas, su acceso y administración. Solicitamos se reconozca y se respete la decisión de las asambleas comunitarias como máxima instancia de toma de decisiones donde se rechazó el proyecto. Inciso D. Demandamos se modifique la matriz energética nacional, el modelo de privatización de la energía eléctrica, donde hasta ahora solo participa el gobierno y hay una total ausencia de los pueblos indígenas, campesinos y ciudadanía. Inciso E. Pedimos se modifique la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Las presas hidroeléctricas no son un mecanismo de desarrollo limpio. Al contrario, contribuyen al cambio calentamiento global. Inciso F. Rectificamos nuestra posición en contra del proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina, porque violenta nuestros derechos como pueblos indígenas, negros y mestizos. Atenta contra la integridad de nuestro territorio, vida y cultura. Por lo anterior, exigimos que se cancele definitivamente el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Inciso G. A la Comisión Federal de Electricidad y a las instancias de gobierno federal y estatal, instituciones académicas que están realizando los estudios socioeconómicos, antropológicos y ambientales, les exigimos respeto a las determinaciones de nuestros pueblos y comunidades. Inciso H. Exigimos la salida de la región del personal de la Oficina de Promoción del Proyecto, dependiente a la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Santiago, Jamiltepec, Oaxaca. Inciso I. Requerimos se hagan públicos los estudios de factibilidad, diagnóstico socioantropológico y económico, la investigación de la flora y la fauna del área de influencia del proyecto, los estudios técnicos del agua, uso y manejo de suelo y cuenca, el diagnóstico ambiental del ecosistema de manglar y vegetación acuática sumergida en los sistemas lagunares. En los sistemas lagunares Salina, Chacagua, Pastoría y desembocadura del Río Verde, entre otros. Inciso J. Pedimos se deje de condicionar los programas sociales en las comunidades que han rechazado el proyecto, así también que no se otorguen obras sociales a cambio de las anuencias. Inciso K. Finalmente, al gobierno del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, le reiteramos nuestra solicitud para no otorgue la audiencia para informarle nuestros acuerdos sobre dicho proyecto, misma que le hemos solicitado desde diciembre del año 2010. Estas son las exigencias que el COPUDEVER hace a los gobiernos, al gobierno federal, estatal y a la Comisión Nacional. Y en nombre del COPUDEVER, les hacemos entrega el caso del Paso de la Reina.